estamos aquí los únicos que se alegran que sea lunes. Bueno, los únicos y toda la tribu tenasca. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Al turrón, arranca el episodio número 464 del podcast en riguroso directo de tu reto que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asalto mata radiorock.com, conciencia rockera, desde San Pedro de Calanda, all around the world, para toda la banda. Hoy estamos comenzando con los power metaleros suecos Northtail, que nos vienen a contar sus movidas del norte. Northtail. Y que presentan el sencillo adelanto de lo que será su segundo larga duración, La Llama Eterna, Eternal Flame. Esto se titula Only Human, como Pequeño Ternasco, solo para humanos. Ahora, que si se lo quieres poner a tu planta, va a crecer muchísimo mejor. Tenemos saludos desde Suiza, desde Zurich, ahí está Samuel, la Giralda Metálica. Tenemos saludos también de su partener durante toda la mañana, amiga Tania, desde los Madriles. Un par de saludos desde Nafarroa, Nafarroa Pride, desde Tudela Félix y desde Murchante Sanjamer. Nos pone Javi Truman, Logroño Power. Y también tenemos a la escucha a toda la cuadrilla del CSE Magallanes desde el barrio La Florida, desde la CAN, ese comando Pum Galicia, ese Fer siempre encabezándolo. Dame vidos y se meta el pequeño Ternasco. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Vamos a por ese informativo improvisado que tenemos cada lunes, el informe seminal con lo que nos ha dejado la actualidad rockera y metalera a nivel nacional e internacional. No sin antes, primer titular. Bueno, antes de los titulares. Venga, va. A ver, Roxa Rosaez, ¿este grupo de conciencia rockera para qué es? Me estás castigando. Solo para comentar en los programas. Durante los programas, claro que sí. A ver, el tema era muy interesante, porque claro, el tema era bien interesante. Pero claro, ¿qué sucede? Que si se coloca una noticia, esa noticia que ha aparecido en el grupo de conciencia rockera, yo la hubiera aprovechado para el informe seminal de hoy. Pero claro, si se pone por la mañana, se acaba la sorpresa. Y encima ya se pone todo el mundo a comentarla, pues ya no puede entrar en el programa. Así que, por favor, las noticias que queráis que aparezcan en el programa, a mí personalmente, ¿vale? A Santi Pequeño Ternasco, en el grupo de conciencia rockera, para comentárselo durante los programas. Gracias. O bueno, si hacemos alguna iniciativa que se proponga desde alguno de los administradores, pues también se debatirá ahí. Pero en principio, solo para comentar durante los programas, que si no se hace un hilo gigantesco. Perdón, me perdona, por favor. No sé. ¡Ay! Bueno, venga, sí, que tienes que leer los titulares y si no te perdono no los leerás. Venga, vamos al primero de ellos. Fed de Rastas. Sí, sí, lo he puesto yo así apuesta. Fed de Rastas. ¿Por qué? Porque el pasado episodio 462, el que dedicamos a los restos humanos, el del miércoles pasado, entre otras muchas cosas se comenté al hilo del concierto, de lo que sucedía con esa fabulosa gira que hacía de Fish Factory on Tour y todas las entidades que se han metido en ese conglomerado patético. Pues bueno, se me ocurrió comentar que una de las cosas que les obligaban a los restos humanos era poner el backline. Y yo decía, joder, pues si además Lex Luger, que tocaba en ese concierto, o que toca en ese concierto, o que tocará, tiene su propio backline, ¿por qué no lo pone? Pues resulta que se conoce que no es así. Lex Luger ahora va solo y no lleva un backline para una banda, con lo cual es necesario que alguien ponga el backline, que yo entiendo que lo tendría que poner la propia empresa promotora del concierto, y no obligar a una banda local a que lo ponga y encima pues no pagarles nada, y si quieres ganar algún dinero vete las entradas a mano. Así que corrijo y pido disculpas por el error en el dato en concreto, pero en todo lo demás me reafirmo, hombre. Venga, más titulares, por favor. Soy el majestuoso marica del heavy metal. El majestuoso marica del heavy metal. Así es como se ha autodefinido Rob Halford, que ha publicado sus escandalosamente divertidas memorias y ajusta cuentas con un pasado marcado por las adicciones, tragedias personales y su salida del armario en el ya por el año 1998, o sea, ya lleva fuera del armario, ya no tiene ni polillas, ni huele a cerrado, ni nada. El amigo Rob Halford. Y además, pues eso, que se lo toma con muy buen humor y dice, se autodefine así como el majestuoso marica del heavy metal. Yo siempre le he dicho el de la reinona del metal, ¿no? Viene a ser lo mismo, incluso más fisno, lo de la reinona, diría yo. Venga, vamos a por otro titular absolutamente sorprendente. Ronnie Romero abandona Vandenberg. ¿Será que no le llega para tanto? Hasta la vista, baby. Pues efectivamente, Rosa, tienes toda la razón. El cantante, el vocalista Ronnie Romero no da para más. Intelligent Music Project, Sandstorm, Rainbow, la banda de Michael Schenker y los españoles Lords of Black, me parece que aún se han dejado bandas, fíjate lo que te digo. De todas esas bandas milita actualmente. Y demasiado, obviamente demasiado. Así que el vocalista ha decidido abandonar la banda del guitarrista neerlandés Adrian Vandenberg, que ya sabéis que también anda a punto de sacar nuevo proyecto en solitario. A ver, ahora va la cosa de italianos. Maneski posa completamente desnudo para Mamma Mia. Que no es una revista, sino el título de su nuevo sencillo. Han hecho unos posados en Instagram en pelotas. Se han puesto hasta para la bajista del grupo, le han puesto. ¿Tú te acuerdas, Rosa, que cuando antes en los cines venían imágenes, fotogramas de la película, pequeños cartelitos? Y cuando, sobre todo cuando las películas del destape español les ponían unas estrellitas en los pezones a las actrices. Pues de esa guisa ha lucido la bajista de los Maneskin. Y los otros, pues bueno, hay unas posiciones muy, muy sui generis para no enseñar las partes impúdicas, ¿no? Pero bueno, que no es nada inhabitual. Todo esto para publicar el nuevo sencillo. Pero que digo que no es nada inhabitual que los Maneskin anden enseñando chicha. No hay que ver más que el anterior sencillo, el I Wanna Be Your Slave, que me parece que era una cover de Iggy Pop and the Stooges. Pues bueno, ahí salen saliendo, enseñando toda la chicha que pueden también, o toda la chicha que pueden, para que siempre y cuando todo con control, para que no les baneen las redes sociales, ni las televisiones, ni los medios de comunicación. Pues bueno, el revuelo, entiendo yo, es que hubieran dicho los Maneskin, pues no, ni salimos desnudos ni nos metemos rayas. Y tenemos un titular más que además es el que da nombre a este episodio número 464, Pequeño Ternasco, al que hemos titulado Buenas Noticias en el Botánico. ¿Por qué, Roxa Rosae? Buenas noticias, tocará en el festival Suena el Botánico. Suena el Botánico, festival que se celebrará en el Jardín Botánico Histórico La Concepción, en la Málaga natal de los malagueños y una de las bandas asociadas al proyecto de Asalto Mata Radio Rock. Los Buenas Noticias tocarán en ese festival el fin de semana que viene, creo que el 15 y el 16. Los chicos además vienen anunciando más cositas, como que estarán también tocando, pero en versión acústico, el próximo día 23 en la presentación del libro Nasrich en la Sociedad Económica de Amigos del País. Y no es lo único que anuncian, porque como colofón andan compartiendo en redes sociales un teaser sin sonido de lo que será videoclip de su próximo sencillo. Un sencillo que llevará por título Mutantes y que hoy no vamos a escuchar, Rosa Rosae. No vamos a escuchar porque todavía no ha salido, obviamente. Han puesto un teaser sin sonido, así que no podíamos poner ni siquiera esos 15 o 30 segundos de canción. En su defecto, lo que vamos a escuchar es uno de los temas que venían en el anterior LP, LP debut de los Buenas Noticias, ese llamado Hoy nos acaba el mundo, del cual, como te digo, vamos a escuchar el tema Cadenas. Lo dicho, buenas noticias en el Jardín Botánico, en Suena el Botánico. Soy mecánico. Mis lecciones y ahora escribo yo la ley. Fueron más de 4 golpes, no hay un trono sin su rey. Nada le dijo a los ciegos, lo que soy es lo que veis. Arrastramos carne y hueso y trabajar. Un saludico hasta los USA que se acaban de conectar para escucharnos. Madrugan por escucharnos en los USA, Rosa. Y por aquí nos comenta Samuel, al hilo de lo de soy el marica, el majestuoso marica del heavy metal, dice metal queer, mucho más fisno que metal flirt. Presente, ilumina mi estela presente, mirando las de cuerpo presente.

Saludos hasta La Pampa, o bueno, hasta La Pampa, no sé si es La Pampa o dónde. Saludos hasta Argentina y saludos también hasta China. ¡Nos comen los chinos, nos comen! Por cierto, que el otro día me fijaba, hablando de que se me escuchan muchos países, programas mexicanos hace tiempo que no tenemos en la emisora. Pero oye, gente de México que se dedica a pasar nuestra emisión, de eso sí que me encontré el otro día, media docena por lo menos. Nada, que lo disfruten, ¿eh? Chingaos. Mira, nos comenta por aquí Tania que está intentando captar a gente de Uruguay, pero que son complicados los uruguayos, ¿eh? No, es complicado, complicado. ¿Te creas tú que nos llevamos en todos estos 5 años? No conseguimos arraigar mucho ahí, ¿no? Bueno, iniciamos el bloque de las novedades a casco porro con la gente de Enslaved. 30 años como banda cumplen los veteranos Viking Pagan Black Metaleros noruegos y lo hacen con un EP de 4 cortes al que esta canta da nombre Caravans to the Outer Walls, caravanas a los mundos más allá. Mira, ahora desde la India se acaban de conectar también. Oh.

8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues si te ha parecido que lo son, efectivamente así es, lo nuevo de Lordi. Un décimo álbum de estudio para los jarroqueros fineses. Saldrá el 10 de diciembre, se llamará Lordiversity. Y este tema, escuchas, es el adelanto que nos ofrecen, Abracadabra. Abracadabra, perdón. Y un saludico también para Rumanía, claro que sí. Bizarradas a vuestras y a nuestras vidas, como cada lunes, de lunes a jueves, la bizarrada de Pequeño Ternasco. Vamos a ir, Roxa Rosa. Asuelto, un guardia civil que detuvo a una camarera en Navarra por servir mal el café. ¡A la mierda, joder! Pues sí, me decía nuestro ternasco Javi Truman, que es el que me ha proporcionado el titular, que luego dicen que no confiamos en su justicia. Y no es para menos, a la vista está. Los hechos juzgados ocurrieron sobre las 22 horas del 27 de julio de hace dos años, de 2019. Una patrulla de seguridad ciudadana de la Guardia Civil, compuesta por dos agentes, paró en el bar del área de servicio de Legarda a tomar un café. El procesado pidió uno solo, largo y con hielo. Disconforme por cómo lo había servido, se inició entre la camarera y él una discusión. Él pidió la hoja de reclamaciones y, según la sentencia, no consta que le fuera entregada en ningún momento. El benemérito también le pidió el DNI y ella le dijo que no lo tenía, entregándole su carné de conducir. La sentencia recoge que durante el intercambio de palabras se generó un ambiente tenso en el lugar, donde además se encontraban cenando varias personas. El agente pidió a la mujer que saliera fuera. Esto así escrito queda muy bien. Tú a la puta calle, sal a la puta calle delante mía. Es que me juego las pelotas. Además en Navarra, ¿eh? Que se lo cuenten a los de Alsasua, cómo la gasta ahí la Guardia Civil. Bueno, y una vez ahí, según la resolución judicial siempre, ella le habló de forma airada. Esto según la sentencia judicial. Los clientes salieron, lo que dio lugar a que se incrementase la tensión y así se generó un ambiente que el guardia consideró que podía alterar el orden. Por lo que detuvo a la camarera y la condujo al cuartel de Puente de la Reina, donde quedó en libertad a las 2 y 20 horas de la madrugada. O sea, que la tuvo ahí 5 horas. No, 4 horas y pico. Con la excusa de que la detención no fue objetivamente grosera, la sección primera de la Audiencia de Navarra ha absuelto a este guardia civil por segunda vez, ya que la anterior, pronunciada en abril, absolvió también al benemérito este del delito de detención ilegal, pero le condenó a 6 meses de suspensión de empleo por un delito cometido por funcionario público contra la libertad individual por imprudencia grave. Esto se recurrió por la defensa de la Guardia Civil y ha valido para que el tipo se vaya de rositas. En esta segunda sentencia también, esta segunda sentencia también es recurrible. Pero a vista de las dos anteriores, más le valdría a la camarera quedarse quietecica, no vaya a ser que acaben condenándola a ella a morir en la cámara de gas. Tengan cuidado, ahí fuera es el título del sexto álbum de estudio para la fantástica formación punk rock vizcaína Ratzinger. Y este, en la cámara de gas, donde vamos a acabar todo aquel que se le ocurra decirle, toserle o resoplarle de mala manera a un guardia civil, es el tema adelanto. En la cámara de gas, Ratzinger sonando en Pequeño Ternasco. Y si no, tiempo al tiempo. Por autopista vino a Madrid. No diré, lo siento, no me he equivocado. Solo soy el germen que te prometí. A los que llevan la cola juzgados, a todos los que visten uniforme, sí. A los homófobos, a los ordenados, y a todos los que me enseñaron a hacer. Cuando nada más es indiferente, we'll be right back. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Nos estaba comentando Tania durante la canción de los Ratzinger durante en la cámara de gas, que en el aeropuerto la Guardia Civil y la policía vienen constantemente a por los trabajadores, pero de momento han ido ganando porque sus actitudes son desmesuradas e injustificadas, que a ellos por lo menos los defiende AENA, pues menos mal. Saludos hasta el otro lado del charco, nuestro compañero del programa Sobre la Dosis, Calito González, ya la escucha. Ya sabéis, hoy lo podéis escuchar a partir de las 21:00 hora Madrid, aquí en la radio online del rock. Asalto Mata Radio Rock.com. Y hablando de lagartos, un cocodrilo salta del agua y destruye con sus fauces un dron que lo persigue. ¿Un dron? Sí, un dron. La televisión es nutritiva. Por fin tiene sentido esto que cantaban los McNamara, lo de la televisión es nutritiva. El operador de cámara australiano Dane Hirst grabó recientemente el momento en que un cocodrilo decidió que no quería que un dron lo persiguiera en una laguna y cortó por lo sano. Saltó del agua con violencia inusitada, azotado en la zona lacustre, y con sus fauces destruyó el ingenio volador. El encontronazo se produjo en un espacio controlado, en el Crocodilus Park en Berrimack, en Australia, mientras Hirst filmaba un documental para la ABC australiana. El dispositivo fue localizado 2 semanas después por miembros del personal del parque. Aunque mostraba daños irreparables en los elementos de vuelo, el equipo del programa pudo recuperar las impactantes imágenes. En la grabación se puede observar perfectamente al imponente reptil pegar un inesperado brinco sobre las aguas y dar buena cuenta del dron como si se tratase de un delicioso manjar volador. Ni un segundo duró el objetivo. El objetivo, atentos a los detalles y las pistas en el aire, al que quizá el cocodrilo confundió con algún tipo de pájaro. Pues menos mal que fue un biólogo el dueño del dron, porque si llega a ser el metemérito, inmediatamente hubiese gritado al más puro estilo Alicia en el País de las Maravillas: ¡que te corten la cabeza! Que tampoco es que me haya molestado mucho en mirar en Google la traducción de Off with his head, pero a mí me suena a eso, a que le corten la cabeza, que decían en el libro de Alicia en el País de las Maravillas. Ese es el título del anticipo de Sticky, que será también este fin de semana cuarto álbum de estudio para la formación punk rock británica Frank Carter and the Rattlesnakes. Serpientes de cascabel, cocodrilos, menuda fauna tenemos el pequeño Tarnasco. Atomic bomb. It will take all my. Tenemos a la tribu Ternasca comparando al cocodrilo con la Pantoja y la prensa. Dientes, dientes. Eso sí que son dientes. Y dice que Javi Truman, que ahora ese dron es marca Lacoste, o por lo menos tiene la marca. Asalto Mata Radio Rock.com. Llegando al final del programa, pero todavía nos queda la última sección, la de tocarse. Antes de este momento tan íntimo, permíteme que te comente la programación que te va a acompañar desde que terminemos nosotros hasta que te vayas a dormir aquí en la radio online del rock, en asaltomatarradiorock.com. En cuanto acabemos nosotros, horas rockeras con el ratón rockero desde Washington. A las 18:00, el gran Juan Sitecho y su golpe de voz desde León. A las 20:00, Plástico Elástico con el gran Paco Pepe Gil. A la 21:00, como te acabo de comentar, Sobre la Dosis con nuestro Ternasco Carlos y su compañero Jonathan Montenegro. Y a la 22:00, un nuevo episodio de Subsuelo S.A. con nuestro Ternasco y compañero de ondas Esteban desde Costa Rica. Todo esto ya lo sabes, horario Madrid. Vámonos ya con la última sección del programa Roxa Roxae. Tocamientos en el relleno. Hoy nos tocamos con esta baladita que es el primer adelanto de The Phantom Tomorrow, el fantasma mañana. Ya sí, eso mañana, hoy no. El que será sexto álbum de estudio para los californianos Black Veil Brides. Black Veil Brides, perdón. Este nuevo sencillo de los californianos se titula Antorcha, Torch. Tócate, tócate, pero no con la antorcha. O tócate la antorcha. Tócate a gusto, tócate contenta, pero no te vayas todavía porque falta despedirse con banda Samper de Calanda. Tocamientos chandal metal, dice Javi Truman. Taking him who can. true. Ya hemos pasado un buen ratico de lunes, ¿o qué? Claro que sí. Pues nos vamos despidiendo. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Ese será tu destino. A la cascada por ahí. A la cascada por ahí. Tu amigo vecino, Santi Pequeño Tornasco, también se despide de vosotras, de ti y de ti. Y te agradezco enormemente la escucha y la fidelidad. También te recuerdo que si estás medio dormido en el metro, en el tren, sirviéndole café a la benemérita o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tornasco. Y sin nada más que añadir, en tanto esa terrascación, a la cascada y a jugar a la pala. Mañana más, agures, mon amores. Asaltomatarradio.com. Voy buscando algún camello para pillar la espina.